¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Es así, como año a año estamos iniciando la inscripción para el ciclo lectivo 2019. Realmente este año tenemos un aliciente, otra propuesta de extensión a otro barrio más, así que esto es importantísimo para nosotros como escuela para poder seguir creciendo en el distrito de José C. Paz. Estamos inscribiendo en la sede, digamos, de la EP 25, que está en la Zarboni 342. Esta es una sede. La segunda sede es la EP 7, que está en Alvear 3325, que es el barrio La Paz, o barrio San Martín, también está ahí en el límite. Y después, este año tenemos la otra posibilidad de sede, que está confirmado ya, que es la secundaria 28, que Bien. está en el barrio exactamente sobre lo que anteriormente era el maestro, que actualmente es padre Usurreta, Usurriaga, me parece. Bueno, es una escuela que tiene un potencial importante de matrícula y por otro lado también hay una necesidad de la comunidad de tener estos espacios de artística. Entonces, hay una articulación con la secundaria y la escuela de estética y bueno, este año vamos a hacer una propuesta de algunos talleres también en esa sede. Así que bueno, estamos creciendo como escuela. Esto nos parece que es importante porque es una oferta pública, gratuita. Es una oferta donde el estudiante, el niño, el adolescente tiene, porque le gusta realmente asistir a estas disciplinas que va desde la música, el teatro, la danza. Y para los adolescentes tenemos circo, sicuris, danzas folclóricas. Este año se incorpora un proyecto de una de las profesoras para innovar, digamos, dentro de lo que es la orientación de práctica, cómic y anime. Son, digamos, otras nuevas técnicas que están muy relacionadas con los jóvenes actuales, ¿no? Y después el otro taller que también se incorpora es música, no, danza contemporánea. Porque ya teníamos danzas folclóricas, entonces ahora este año incorporamos danza contemporánea. Es decir, hay un abanico de talleres para adolescentes y también para niños, que es la Escuela de Estética Infantil, que es para niños de 5 a 10 años. Que esa sí funciona exclusivamente en la EP 25. Después los demás talleres, que son talleres de cuarto y quinto nivel para adolescentes, están distribuidos en estas tres sedes. Así que bueno, estamos haciendo inscripción. Yo estoy ahora informando el teléfono nuevo de la escuela, que es un celular que está a las 24 horas abierta. El teléfono es 11 24 71 40 98. Daniel, yo te voy a agradecer este espacio que me estás No, por dando, favor. porque yo sé que este es un servicio, la escuela de estética es un servicio a la comunidad. Es un servicio que muchas veces no contamos con recursos para tener una buena difusión. Entonces, bueno, es nada más que la difusión es a veces de la comunidad, del boca a boca, y también de la posibilidad de nosotros de contactarnos con algunas escuelas cercanas. Pero la escuela de estética realmente es una escuela pública que contamos nada más que con los recursos, digamos, económicos que nos brindan los papás a través de la cooperadora. Entonces, bueno, a veces nos sentimos un poco limitados con esto de la difusión. Claro. ¿Cuántos años tiene la escuela de estética ya, Graciela? En el distrito tiene, este año va a cumplir 12 años, 12 años. Y la verdad es que comenzó en la sede de la EP7, en un barrio, en el barrio San Martín, y después surge la posibilidad del traslado a la EP 25 y ahora algunos talleres para adolescentes en la secundaria. Así que yo creo que en la medida que se vaya abriendo, digamos, también distintas sedes en distintos lugares del distrito, me parece que es una oferta importante pedagógica dentro del área artística y donde la comunidad lo está sabiendo, digamos, disfrutar, aprovechar, y a través también de esto, ¿por qué no sumar cada vez más posibilidades de trabajo y de articulación con a nivel superior con los institutos de artes de la región y también posibilidades de trabajo para los docentes de arte, ¿no? Que por suerte tenemos todavía en la región tres instituciones artísticas que nos permiten acceder a un título y poder ejercerlo dentro de la docencia en nuestro distrito, ¿no? Es una propuesta novedosa, ¿no? Tiene muchos años, imagino que la matrícula ha ido creciendo año a año, un poco por la difusión, por el trabajo, por la constancia, pero muchas veces cuesta trabajo creer que haya una institución pública y gratuita que tenga esta enorme cantidad de abanico vinculado a las actividades artísticas en el distrito. Para muchos es una novedad, a pesar de que, como contabas, tiene más de 10 años. Claro, lo que pasa es que a veces también, digamos, la propuesta está está relacionada con el concepto de la escuela de estética, fundamentalmente, es el arte como conocimiento. Es una propuesta que realmente tiene sus años, va para 12 años en el distrito, y que lo que pasa es que muchas veces el arte, como concepción, está considerado que el arte es recreativo. Es el espacio de recreación, el espacio de utilizar el tiempo en algo que te relaje, que te permita, digamos, desarrollar un talento, haber una posibilidad de crecer nada más que en una disciplina. No. El enfoque realmente del arte desde nuestra escuela es que realmente el arte es el arte como conocimiento no es una recreación, sino que es una acumulación de conceptos, de contenidos y el desarrollo, digamos, de potencialidades como el desarrollo del pensamiento divergente, como el pensamiento relacional, subjetivo y a su vez también interpretativo de la realidad, del contexto, del entorno. Es decir, hay una acumulación de contenidos que abarca cada disciplina, que no es solamente la recreación. Entonces, esto, digamos, insertar el arte en cada comunidad lleva su tiempo, ¿no es cierto? En donde más tiempo estamos es en la escuela primaria 7, que ahí sí ya tenemos 12 años. En la EP25 estamos hace 2 años. Claro. Y ahora se abre este espacio en la secundaria 28. Es decir, nosotros podemos disponer de una matrícula de 25 alumnos por cada taller, pero a veces la disciplina exige un compromiso, una responsabilidad, exige también concentración, continuidad de aprendizaje. Todo esto lleva un tiempo de elaboración y un tiempo de inserción también dentro de la comunidad, ¿sí? Porque no es solamente la escuela de estética el realizar un número para el acto. No, nosotros trabajamos desde una perspectiva del conocimiento a través del arte. Este conocimiento está relacionado con ejes, con tiempo, espacio, con contenidos. Es decir, hay toda una metodología de trabajo. La metodología de trabajo fundamentalmente es el taller. Es decir, vamos desde la práctica al hacer a la práctica, al cometer errores y volverlo a hacer. Es decir, esta es nuestra mirada desde la escuela, no es un taller. La construcción del conocimiento se va logrando con una continuidad, con una asistencia permanente a los talleres. Bueno, esto, digamos, por eso, la escuela de estética lleva su tiempo de elaboración e inserción en un espacio. No es una escuela donde se recrea, donde se juega, donde se realiza actividades nada más que lúdicas. Tiene que ver con la lúdica, pero tiene que ver con la adquisición de conocimientos. Sí, son insumos para ese conocimiento que se construye también desde el arte. Y pensaba mientras te escuchaba, Graciela, recordaba al educador popular y sociólogo Alberto Morlachetti, que él hablaba de los sectores populares y el derecho también al acceso a la belleza, y no una cuestión naif, sino a lo bello, a lo creativo, a las posibilidades justamente de... que da también, entre otras cosas, el arte, ¿no? Él hablaba estrictamente de sectores populares vinculados a la experiencia de educación popular, que muchas veces un espacio para un sector popular, para una barriada, se supone que no puede ser bello, que no puede ser... Y en realidad todo lo contrario, en realidad eso es cercenar o negar un derecho. Me parece que un poco esto de el conocimiento a través del arte tiene que ver también con recuperar ese derecho para nuestros pibes y pibas. Totalmente, por eso cuando hablamos de contenidos, están muy relacionados con el tiempo, con el entorno. Es decir, justamente por eso hablamos de escuelas de estética. Las estéticas tienen que ver con el entorno, con lo social, tienen que ver con las manifestaciones urbanas. Esto es la creación, digamos, y la apropiación del espacio, del contexto, de lo social y del conocimiento, digamos, de la disciplina específica como contenido. Uh-huh. Es ahí donde se construye el conocimiento. Uh-huh. Lógicamente no podemos trabajar únicamente de repente con una música clásica. Uh-huh. Una música que si bien tiene conocimiento, que es importante, que es importante que nuestros alumnos tengan, pero que reconozcan conocimiento de músicos clásicos, también tienen que interpretar lo que es la realidad, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta música? ¿Por qué surge? ¿De dónde surge? Nosotros podemos hacer un cambio, un repensar esas letras. Es decir, yo creo que es lógico, al ser escuelas públicas, tienen que tener acceso todas los matices con respecto al arte. Y está en uno realmente como docente saber percibir lo simbólico y representar con sus alumnos lo que ellos manifiestan, ¿no? Y ese es el gran desafío que tienen las escuelas de arte actualmente, ¿no? No caer en los estereotipos, no caer nada más que en el lápiz y la goma, sino que buscar métodos para que podamos acceder a un pensamiento crítico y divergente. Y esa crítica y esa divergencia es la que va a permitirme construir un conocimiento desde un contexto y desde un lugar. Ese es el desafío, ¿no? Y por eso mismo digo, nuestros estudiantes vienen de distintos ámbitos. Uh-huh. Nosotros tenemos, como es una escuela pública y es el distrito, uh-huh, nuestras comunidades están incluidos estudiantes o alumnitos de escuelas privadas, uh-huh, instituciones privadas, como también tenemos estudiantes de escuelas públicas. Uh-huh. Es decir, tenemos un melange de estudiantes o de alumnos que desde ese lugar, desde una mirada de una familia o un contexto, y desde la incorporación de otra mirada, de otros conceptos de escuelas públicas, también se puede construir. Uh-huh. Por eso trabajamos también, bueno, desde estos lugares, ¿no? Siempre la manifestación tiene que ser de acuerdo a la trayectoria de los conocimientos que van logrando. Uh-huh. Y a la representación, digamos, de lo que ellos, del contexto social donde cada uno se va desenvolviendo, ¿no? Por eso mismo digo, por más que estemos trabajando en el Instituto de José Cepa, yo, uh-huh, puedo decir que las producciones de la primaria 7 no puede ser distinta, o a veces es muy distinta, a las producciones de la EP25, a pesar de ser el mismo contexto, ¿no? Sino que a veces son, digamos, los grupos que se van conformando, pero siempre tenemos ese pensamiento del que desarrollar un pensamiento crítico y divergente para poder plasmarlo, y en todo caso también, que es el gran desafío de la educación por el arte, transformar la realidad, ¿no? Poder cada uno desde un granito de arena poder transformar y pensar en que la realidad es posible de transformarlo. Totalmente. Totalmente. Hermoso proyecto de la Escuela de Estética. Si tuviese menos de 17 años, me anoto ya. Ya me estoy convencidísimo, pero no. Pero vamos a mantener aquí la difusión. Recordanos, Graciela, cómo se comunican aquellas personas que están escuchando y que les interesa sumarse a esta propuesta de la Escuela de Estética. Bueno, te vuelvo a repetir. Tenemos tres sedes. La primaria 7, que está en el barrio La Paz. Tenemos la secundaria 28, que estaría en el barrio Sarmiento, por esa zona está. Uh-huh. Que todavía, ya digo, es nueva, así que, viste, voy tomando los datos de a poquito. Sí. Y la F25, que está sobre el barrio en el barrio Lombú. Es decir, hay tres sedes de acuerdo a la distancia, de acuerdo a lo que a uno le interesa. Pueden llamar al teléfono 11 24 71 40 18, para realmente poder, digamos, sacarnos las dudas, porque a veces hay talleres. La mayoría de los talleres para adolescentes funcionan a la tarde. Uh-huh. Entonces, a veces la limitación es más que nada para los alumnos, los estudiantes que van a la mañana a la escuela oficial, y a la tarde pueden asistir a los talleres. Por eso hay especificidades que es necesario que por ahí llamen los papás y nos consulten. Lo coordinen, claro. ¿Sí? Bien. Bueno, Daniel, yo sé que siempre nos has acompañado. El año pasado nos estuviste acompañando, y bueno, este año te agradezco que nos des este espacio. Desde todo el equipo docente, hay un excelente equipo de docentes, todos somos profesionales del arte, y realmente venimos de distintos, también de distintos institutos de egresados. Algunos vienen de San Miguel, otros vienen del Capital, de UNA, otros vienen de Morón. Es decir, también hay una diversidad de docentes, pero todos los docentes tenemos el fin, que justamente es educar a través del arte. Hermosa. Así que, hermosa, bueno, y esperamos la comunidad que llamen, que consulten. Estamos dispuestos a dar las respuestas, y a que, bueno, si es posible, dentro de los horarios, puedan asistir a estos talleres.